Es la hora 21 en punto. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yup otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... La página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, nos estaba esperando, ¿no? Aquí estamos nuevamente en nuestro habitual horario de las 21 horas como cada domingo, o como cada domingo cuando no estamos de vacaciones, para compartir esto que se llama La Página de Yupanqui, aquí en el 1480 del Dial, para hablar de todo el presente, el pasado y el futuro de nuestro querido club social y deportivo Yupanqui. Hoy, para arrancar junto con el comienzo de la actividad en el ascenso, en la primera D más precisamente, y hablar de una derrota del conjunto ahora dirigido por Carlos Balboa, ayer en cancha de Liniers ante Claypole. Durante el programa iremos desarrollando las principales cosas que dejó esta derrota ante Claypole ayer en Villegas, y obviamente también le iremos contando, por un lado, todo lo que pasó en este mes que estuvimos ausentes con una suerte de descanso y vacaciones para la página de Yupanqui, en un mes en el que pasan pocas cosas, y si las pasan, la van a tener en este programa. Y por el otro lado tendremos también todo lo que se viene en el comienzo de esta rueda que comienza a girar y que finalizará para darles un panorama más amplio cuando termine el campeonato. Y hagamos un balance final de la temporada. Una temporada obviamente que no es buena, que lo tiene a Yupanqui peleando en los últimos lugares, pero que tiene algunas lucecitas de esperanza para el futuro. Como siempre decimos, el fuerte de este presente de Yupanqui está en los pibes. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dejó la sombrilla, dejó la manta de la arena en el suelo y está con nosotros. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui que nos está escuchando. Bueno, estuvimos ayer en cancha... Pero se estuvo esperando todo este... Nos estuvieron esperando, preguntaba a la gente, tenían miedo que fueran unas vacaciones encubiertas, que en realidad decir que éramos vacaciones pero no volvíamos. La gente escucha el programa, quiere escuchar la actividad del trapero y quiere saber cómo están las cosas. Bueno, estuvimos ayer en cancha de Liniers, pero antes de hablar del partido, quisiera que le hagamos a la gente un resumen breve de más o menos las cosas más importantes de lo que ocurrió en este mes. ¿De lo que ocurrió desde ese 30 de diciembre que nos fuimos del estudio? Claro, no, no me acuerdo ya ni qué día fue el último. De acá, ¿qué sucedió desde ese día de fin de diciembre hasta estos primeros días de febrero? Por lo menos ahora lo que nos va a ocupar es la parte futbolística, Leo. Exacto. Bueno, lo primero que hay que saber es que, como de aquí veníamos prometiendo o aseverando, asegurando por cuenta nuestra, finalmente fue Carlos Balboa el elegido. para ser el director técnico de la primera división, entre algunos otros candidatos que había, pero Carlos Balboa, de entrada picó en punta, porque la propuesta económicamente le servía a Yupanqui. Balboa venía con un cuerpo técnico numeroso para lo que es la divisional y para lo que es el presupuesto que hoy maneja Yupanqui. Viene acompañado por Eduardo Cáceres como técnico también, si querés. Fue técnico en Centro Español cuando también empezó a laburar con Carlos Balboa. No van como dupla en este caso. Va Balboa como técnico alterno. Técnico alterno. Sí, puede ser. Martín Gasparet como ayudante de campo. Alejandro Mingrone finalmente fue el elegido para ser el preparador físico. A la semana de estar laburando, sumaron a Mario Amico, que había sido ayudante de campo de Néstor Caggiano, que ya estuvo en el club anteriormente y que también ya había trabajado con ellos en Centro Español. A eso hay que sumarle al Chino Gardino, que es el masajista del club, y Pocky Camaño, que es el utilero. Así que es un lindo cuerpo técnico, se armó. En los entrenamientos son 5 personas que están permanentemente encima de los jugadores, de un grupo que necesita del apoyo moral y de unirse más. Eso te iba a preguntar, vos que estás yendo a los entrenamientos, y también ibas a los entrenamientos de la etapa de Fito Muñoz como técnico, ¿notás alguna diferencia notoria? Por ahí, Lo que noto es, a ver, una cuenta fácil. Fito Muñoz trabajaba con Gonzalo Tejera, y no me voy a poner a comparar, no es mi intención comparar. Tampoco. Fito Muñoz con Gonzalo Tejera, grupo de 30 jugadores, para poner un número. Y empezó, y esto te lo remarco yo personalmente, con un plantel de caciques. Sí. Empezó. Pero no importa, hagamos cuenta fácil. Sí. Hagamos cuenta fácil. Dale. 30 personas, 30 jugadores, 2 personas. 15 para vos, 15 para mí. ¿Sí? Sí, dale. A los 15 vos no lo vas a llegar a conocerlo, porque aparte vos vas a estar con estos 15, mañana vas a charlar con los otros 15. ¿Sí? 2 personas, conocer a 30 es más difícil que 5, conocer a 30. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente con 6 jugadores, o si hay un grupo de 12 laburando, somos 2. Y eso te lleva a poder charlar más con los jugadores, saber si tenés un nene o una nena, si cómo se llama, si tu señora está enferma, si tu novia tiene un problema, si vos tenés un laburo afuera del fútbol y estás con problemas. Eso sirve, porque a veces vos no te explicás por qué un jugador no te rinde y charlando con él te podés dar cuenta por qué. Y podés hasta llegar a ayudarlo por el lado humano para encaminarlo. En eso hicieron hincapié cuando tuvieron la primera charla con el grupo, en el primer entrenamiento, el 10 de enero, cuando arrancaron, y le fueron claros a los jugadores que ellos hacían una evaluación de persona, una evaluación de jugador y una evaluación de voluntad, en la que de ahí sacaban un número promedio y veían las posibilidades que cada jugador tenía para ser titular en el equipo. Así que, en ese sentido, y haciendo esa cuenta fácil que te hice recién, me parece que se gana. Porque por lo menos son más personas las que pueden estar atentas a los problemas de la persona, porque el jugador de fútbol en definitiva es una persona y pueden estar recurriendo con mayor frecuencia. Bueno, poniendo un poquito más de negro sobre blanco para ya ir resumiendo cómo fue la temporada que se empezó a hacer en AFIP, que hubo un problema de que Boca tomó más canchas que las pagó. Eso le aclaramos a la gente, y Yupanqui hoy está nómade. Exacto. Lo que hay que contarle a la gente es, nosotros teníamos hasta el 30 de diciembre que Boca se iba de AFIP, entonces estábamos pensando a ver si cuando volvíamos el 10 de enero podíamos cambiar de cancha, ir a una cancha mejorcita de las que había dejado Boca había hecho una pendiente de tierra, ya pensábamos en usarla para la pretemporada. Había AFIP tenía unas instalaciones bárbaras, tiene unas instalaciones bárbaras para poder entrenar, sobre todo los lugares donde Boca había puesto mano. Bueno, cuando volvimos nos enteramos que Boca también había pedido la cancha en la que estaba entrenando Yupanqui, que la estaba recondicionando cuando Yupanqui empezó a entrenar ese 10 de enero, y obviamente con la misma buena onda que se tiene con la gente de AFIP, mucho no pueden hacer. Boca pidió, alquiló, pagó y Yupanqui empezó a buscar lugares de entrenamiento. Empezó a entrenar en cancha de Liniers, algún pedido incluso por parte de los dirigentes, el club más fuerte, algún entrenamiento en el club más fuerte, algún entrenamiento en la cancha de Riestra. En los amistosos, bueno, se simplificaba porque se iba a la cancha del otro, pero por ejemplo, con la Ferrere se hizo de local, porque no fuimos a jugar a la Ferrere, pero nos prestó la cancha Riestra, que a su vez en ese momento, bueno, no tenía luz, tenía toda una serie de complicaciones. Y un montón de buena voluntad por parte de la gente que hizo que Yupanqui pudiera entrenar. Cuando se planteó este problema, los dirigentes de la subcomisión pensaron rápido en Sabio 80. Pero Sabio 80 estaba ocupado por Deportivo Paraguayo. Ya se fue, creo. No sé. No. Supuestamente se iban el último día de enero. Sí. Vos sabés que el tema ese es medio delicado porque lo maneja cierta parte de la dirigencia y no sé cómo está, sinceramente no sé cómo está lo de Sabio 80, porque supuestamente estaba al salir, ahora se complicó, entró Deportivo Paraguayo y a partir de febrero supuestamente era nuestro, para entrenar por lo menos, ¿no? Sí, están entrenando como siempre las infantiles. Que están probando jugadores y después... Están probando jugadores, pero no la primera. La primera arranca el martes que viene en el Parque Roca. Muy bien. Nuevamente, sí. después de un largo tiempo, por lo menos es bueno tener un lugar fijo. Sí. Ahora, estaría bueno que se siga pinchando por lo de Sabio 80 y no solo para tratar de conseguir la cancha. Lo de AFIP ya está, lo de AFIP está aprobado. Después hablamos claramente lo que dice que podemos llegar a confundir a la gente. Conclusión, bueno. Fuimos nómade este verano, sí. Hicimos la pretemporada un poco en cada lado. Sí. ¿Y qué incorporaciones llegaron, Leo? Bueno. Como incorporaciones hay que decir que de los cuatro refuerzos, el primero era Gonzalo Martínez, ¿sí? Que volvió al club y ya había jugado en el comienzo de la segunda fase, en el final del 2010. El segundo refuerzo, Tato Robles, que no se lo había fichado en cuarta división, bueno, se lo fichó. Algo no le gustó a Tato, no está entrenando con la primera, no sé si está entrenando con la cuarta, así que ese refuerzo, por el momento, desaprovechado. Quedaban dos plazas. Sí. Bueno, las dos plazas se ocuparon con Iván Aguilera, volante por derecha, ex Centro Español, efectivamente, y Mariano Sánchez, un jugador que viene de las inferiores de Deportivo Español, que conoce el cuerpo técnico y que... Lo usan de 10, es doble 5 enganche. Digo, lo usan porque ayer no llegué a ver si realmente tiene condiciones de enganche o no lo llegué a percibir. Jugó en los amistosos como doble 5 con Salorio en algún partido y jugó también como enganche adelantado cuando finalmente Balboa, cuando digo Balboa digo el cuerpo técnico, decidieron que el esquema a utilizar fuera 4-4-1-1, ¿sí? Que no es lo mismo que 4-4-2, porque Mariano Sánchez justamente es enganche y juega un poquito más retrasado que Sandoval ayer. Sí, el nombre era Bortolotto, sí. Pero Bortolotto se lesionó el jueves, una vez más, uno de los desgarros que lo tiene a maltraer esta temporada. Lo que decían los chicos de la subcomisión, un poco tratando de minimizar la desgracia de Borto, fue que fue el único lesionado de la pretemporada. Recordemos que tanto en la pretemporada como en las primeras 6 fechas, el torneo pasado tuvimos una avalancha de lesionados. Sí. Entre ellos Bortolotto. Yo creo que el trabajo físico que está haciendo el profe Mingrone es muy bueno porque tiene una muy buena experiencia de haber trabajado en las inferiores de All Boys. Y hoy All Boys está donde está, no por Mingrone, pero sí por el trabajo en conjunto que él formaba parte. Y creo que en ese sentido estamos bien encaminados, claro. Ayer, y lo va a decir Balboa en la nota que vamos a escuchar dentro de un rato, en un mes no se puede recuperar. Los encontraron bastante mal a los jugadores físicamente. Bastante mal. Pero no es ético ni de nosotros como medio partidario, no. ni de los técnicos que asuman pegarle al anterior. Aunque, ¿te acordás que el año pasado hicimos un trabajito estadístico que los segundos tiempos... Las estadísticas no mienten. Eran Catástrofe. Hoy decimos que hay una luz de esperanza y bueno, ayer se nos hicieron un gol en el primer tiempo, hacía un montón que nos hicieron un gol en el primer tiempo, pero eso tampoco es simplemente una estadística. Entonces llegamos al 6 de febrero, cancha de Liniers, Yupanqui recibiendo como local a Claypole con esta formación, Leo. Bueno, finalmente la formación que eligió el cuerpo técnico para salir a la cancha fue Tantoni en el arco, una línea de cuatro con Varas, Gonzalo Martínez, Diego La Loggia y Fernando Duarte. En el medio, cuatro volantes, Iván Aguilera por derecha, Ezequiel Romero y Gustavo Salorio como doble cinco y Damián De Luca por izquierda. El enganche Mariano Sánchez y el único punta César Sandoval en reemplazo, como dijimos, de Román Bortolotto, que se lesionó el jueves en la última práctica de fútbol. Y empezó el partido, yo particularmente lo vi muy peleados, creo que los primeros 20 y pico de minutos jugaron sin arcos. Sí, pero era más claro Yupanqui. Sí, del medio a tres cuartos dominaba Yupanqui. Más sí, ordenado, sabía qué jugar, había una idea, se juega mucho, fíjate, se abre mucho la pelota, Aguilera y De Luca por los laterales son permanente salida y llegada a la defensa rival y por ese lado se llegó a crear en el primer tiempo la primera situación del partido, que bueno, lamentablemente enseguida vino la segunda, que fue una pelota que De Luca agarró mal parada a la defensa, se resbaló Lugercho, lo termina eludiendo para el lado izquierdo y remata a la salida del arquero por encima del travesaño. De afuera la vimos muy cómoda, si tiraba el centro atrás sí, y lo tenía Sandoval viejo solo. Chica. Sí, lo que pasa es que a veces cuando estás peleado con el arco no tenés que desaprovechar esas oportunidades, porque Yupanqui tiene pocas y tiene que aprovecharlas, pero a su vez De Luca va con la confianza de que es el que más goles hasta ayer había convertido en este plantel y bueno, obviamente quién le va a decir algo por haber intentado. Bueno, en la jugada siguiente viene un remate de Claypole al arco, un despeje, un rebote que le queda en los pies a Adrián Cardoso, aquel que estaba en la secta que estaba dentro del plantel que dejó escapar el campeonato pasado. Sindicados como los que a último momento bajaron un poquito los brazos, ¿no? Y esta vez lo levantó, le pegó un bochazo cruzado que Tantoni no pudo atajar y puso el 1-0 para Claypole. Y baldazo de agua fría porque Yupanqui no estaba haciendo las cosas mal y había que salir a remontarla. Pero bien, no se cayó. De ahí importante, que eso el año pasado no lo veíamos. Claro. El año pasado nos hacían un gol y sabíamos que no lo recuperábamos, no lo remontábamos. Te empataban y sabían que te iban a ganar. Sí, sí, sí, es verdad. Yo no sé si parte física, si por la derrota traen derrotas, dicen. La miseria trae miseria y quizás estaban caídos por eso, estaban inseguros por eso. Pero acá se levantó bastante bien, hasta en ese primer tiempo en el que no se logró empatar, le contamos a la gente que no pudo ir a la cancha. Jugó bastante bien Yupanqui esos últimos minutos. Y empezó bien en el segundo tiempo. Sí, en el segundo tiempo, con algunos cambios de esquema, vi por momentos yo más que 4-4-1-1, vi un 3-3-2-1 con De Luca un poco más adelantado y Mariano Sánchez tirado a la derecha. Y rotando con De Luca en esa función del 2, del 3-3-2-1, los dos eran Mariano Sánchez y De Luca, con Salorio más tirado a la izquierda y Pepe Romero definido como 5. Y se llegó rápido al empate, a los 4 minutos del segundo tiempo, en una jugada que muchos pedían penal, porque había sido un centro cruzado, un defensor de Claypole la baja con la mano, sí. Muchos decían que había sido dentro del área. A la noche, cuando te conectes en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com para escuchar el programa nuevamente, también vas a poder ver el compacto del partido, así que ahí lo van a poder ver, fue afuera del área, bien cobrado el tiro libre, pero hubiera quedado lindo si hubiera sido dentro del área, porque nosotros hubiéramos dicho que el viejo Sandoval hizo justicia en ese remate, un bombazo. Sí, había bien, tenido en el amistoso con la Madrid, había tenido un tiro libre muy parecido, y también se le había ido por muy poquito arriba del travesaño. Esta vez no falló, un golazo de Sandoval para poner las cosas 1-1 y hacer olvidar rápido el mal trago del primer tiempo. En ese momento Yupanqui no se conformó con el empate, salió a buscar y tuvo chances, si bien no claras, sí tuvo el dominio por lo menos por 10 o 15 minutos más de la pelota. Y Claypole, que en ese momento Misili estaba desesperado porque parecía que la defensa no sabía dónde estaban parados, parecían... lo estábamos sopapeando en un momento. Jugadores que recién empezaban, enganchaban para el otro lado que tenían que enganchar, despejaban para el lado que Misili no les indicaba. Y te interrumpo, vos que quizás tenés una visión bastante menos fanatizada que yo de esto. En ese momento que podemos decir... del minuto 5 al minuto 20 del segundo tiempo, lo mejor de Yupanqui en el partido. ¿Quién descolló para vos? ¿Quién decís, me gustó este pibe? Ayer, en el general del partido, no, o hasta, en ese, hasta momento, ese momento, cuando el equipo funcionó mejor. Me gustó Varas, porque se proyectó mucho. No me quedo con uno, me gustó Varas porque se proyectó mucho. Me gustó Pepe Romero, que volvió al primer equipo después de un año y medio y viene siendo promesa, y creo que se va a ganar un lugar entre los 11. De Luca, que tiene una entrega bárbara. Lamentablemente, uno lo disfruta muchísimo cuando estamos perdiendo, porque se pone el equipo al hombro y va para adelante. Me encanta esa actitud, pero obviamente que se contrapone un poco, porque siempre que pasa estamos perdiendo, pero es importantísimo. Cuando hay que remontar un partido, la actitud de Lucho de Luca. Y me gustó lo del viejo Sandoval porque hizo lo que tenía que hacer. El 9 tiene que hacer goles como sea, lo hizo de tiro libre. Así que me gustó eso. Hasta ese momento en el que se podría haber cacheteado. Después te tengo que decir que para mí, salvo la distracción del segundo gol de Claypole, la defensa estuvo ordenada todo el partido, y que cuando Salorio se corrió un poquito más a la izquierda, también le rindió mucho en ese cambio a Balboa. Ya que el único que no te nombré, sacando que nombré toda la defensa, incluso al arquero en la defensa, fue a Iván Aguilera, que me parece un refuerzo importantísimo porque tiene un ida y vuelta bárbaro. Y me parece que le va a rendir mucho a este equipo. Al final te nombré a todos, pero... Y te digo, ya que lo nombraste, promediando los 30 y pico minutos de segundo tiempo, el gol de Claypole. Sí, un centro frontal y una distracción, no mucho más que eso. Una pelota parada, un centro frontal... Una marca que se pierde. Se perdió una marca y bueno, justo la peinó Torres, que había entrado en el segundo tiempo. En la primera llegada de Claypole en el segundo tiempo. Es verdad, primera llegada... Después tuvo otro unos minutos después. Sí, después bueno, se desvirtúa todo un poco porque vas a buscarlo... pero incluso en ese momento, cuando Yupanqui salió a la desesperada, porque el segundo gol de Claypole, no recuerdo exactamente en qué minuto fue. 34 minutos, bueno, quedaban 11 minutos de juego. Se salió de manera desesperada a buscar el empate y, sin embargo, a pesar de la desesperación, hubo un orden. Hubo una idea de a qué jugar y cómo llegar. Y eso me gusta, porque es mejor... O es más fácil llegar sabiendo cómo llegarle al rival que agarrar la pelota y decir, vamos para adelante. Que, o sea, una cosa el juego para la hinchada y otra cosa el juego para tratar de lograr el resultado que vos querés. Igualmente, también digámoslo, Nobleza Obliga, después del segundo gol de Claypole, Yupanqui no inquietó al arquero. No llegó. No llegó porque en ese momento es como que el gol de Claypole despertó a Claypole. Sí. Claypole lo encuentra en el peor momento de la defensa, en el momento de más confusión de la defensa de Claypole, y en ese momento, bueno, cuando hacen el gol, se calman un poco y ahí se ordenan y Yupanqui no pudo llegar al arco. En los vestuarios estuvimos hablando con el que sindicás como una de las figuras de Yupanqui. Sí, igual no es que hice la nota porque me parezca figura, pero me parece muy buena la vuelta en este año al primer equipo de Jonathan Varas, porque aparte vos mismo me lo dijiste, físicamente se lo ve muy bien, se está cuidando y le ha rendido en el primer partido, por lo menos en lo que el cuerpo técnico le pide, en la función de la marca y de ir al ataque. Un saludo grande al papá de Varas, que siempre nos escucha y que ayer estaba con el nieto. Bueno, escuchamos la nota con Jonathan Varas. Bueno, Jonathan, cambió el aire, se vieron cositas que pueden ilusionar, pero la racha sigue siendo negativa. Sí, la verdad que sí, bueno, el tema del aire es muy bueno, los técnicos la verdad que talentan mucho. Bueno, fue mala suerte, fue un descuido de nosotros, que creo que tenemos que aprender a corregirlo para no perder puntos así. Se lo ve ordenado al equipo. Sí, dentro de todo, bastante ordenado, creo que tuvimos la plata más que ellos. Y ojalá que empecemos a ligar un poquito más, a poder meterla, lo que nos falta. ¿Tuviste algunas posibilidades? ¿Tuviste un par de proyecciones ahí creando peligro? Sí, sí, por suerte sí, la verdad que me estoy poniendo mejor físicamente y ojalá que siga así para poder llegar más largo y poder hacer un gol. Bueno, le decimos a la gente que se quede tranquila, que esto va para adelante. Sí, sí, que se quede tranquila, que nosotros dejamos todo en la cancha para salir hasta adelante y que tenemos la misma gana que ellos. Gracias, Varas. No, de nada. Bien, la palabra de Jonathan Varas, uno de los que mejor impresión nos dejó en la tarde de ayer de Villegas. ¿Vamos a vender, Guido? Dale. Vendemos en la 1480 con la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo la página de Yupanqui. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818 Tablada. Teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. La patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Molares, ayudaba el ruso Karaslavski del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar a Kianaski todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. Gana el puntero, gana Yupanqui. Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM1480 o en www.am1480.com.ar. Nos queda para cerrar el panorama del partido la palabra de Carlos Balboa, ¿sí? El que comanda este cuerpo técnico que ayer debutó con una derrota, pero con aires de esperanza para los que estuvimos del lado de afuera y que esperamos se pueda revertir la situación. Escuchamos a Balboa. Bueno, Carlos, primer examen por los puntos, después de una pretemporada intensa, ¿cómo lo vio a pesar del resultado negativo? El partido fue parejo, nos ganaron por una ingenuidad nuestra defensiva, mucho más para decir más. Después del empate, del gol del empate, hubo varias chances de poder revertirlo, y parecía que se lo llevaba. Sí, nosotros jugamos con un equipo con limitaciones físicas, entonces tenemos que jugar de una manera que no es a lo mejor la que más nos gusta en cuanto a distribución de jugadores en la cancha. Pero en el segundo tiempo, cuando ellos tuvieron que salir un poquito a buscar el partido, quedaron espacio y tuvimos situaciones de gol. Esto va en curva ascendente, por lo que uno ve, se está recuperando físicamente al equipo. ¿En qué nivel, de 1 a 10, hoy están los chicos en el plano que ustedes quieren tenerlos? No, están lejos físicamente de lo que uno pretende. Lo que pasa es que tampoco en un mes de trabajo se puede revertir una situación física de muchos jugadores. No es el caso de 2 o 3, sino que son muchos jugadores que están mal físicamente. Pero dentro de un planteamiento lógico, de acuerdo a las circunstancias, trataremos de ser lo más competitivo posible. Esa es un poco la idea. Uno desde afuera, por ahí lo que puede aportar es, se vio un orden táctico, hasta en los momentos de desesperación intentaron jugar con una idea, y la actitud es para destacar. No, en eso estoy muy contento con los muchachos. Lo que pasa es que cuando el techo físico es bajo, por más actitud y predisposición que haya, se llega hasta un cierto punto, y no se sobrepasa ese punto, ¿no? Estrategia de emergencia, golpear primero y aguantarlo hasta donde se pueda. Sí, no hay que volverse loco. Los chicos saben de las limitaciones, nosotros sabemos cómo está la situación. Lo que hay que tratar de, dentro de lo posible, ser coherente, mantener el orden y tratar de ir de a poquito incrementando la condición física, que es lo primordial. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, al contrario. Bien, la palabra de Carlos Balboa, el técnico de Yupanqui, que nos prometió el próximo domingo estar presente en nuestro programa, porque el domingo que viene tenemos previa, ¿sí? Exactamente, porque jugamos el día lunes en cancha del Porvenir a puertas cerradas, y como siempre que estuvimos al aire, la página de Yupanqui estará ahí presente. Invitamos a todo el cuerpo técnico, así que es numeroso, ¿eh? Si viene, prepara sillas, no va a haber picada y gaseosa como... Bueno, algunas gaseosas así, pero comida como tuvimos a fin de año, qué bien que lo pasamos en diciembre. Sí, espectacular. ¿Cómo comimos? Bueno, esperamos la visita del cuerpo técnico el próximo domingo para hablar de un montón de cosas. Hasta vas a poder hablar con Eduardo Cáceres de cuando era jugador, y le vamos a preguntar a Balboa por qué cuando se fue la vez anterior, por qué se fue. Yo ya sé, ya me lo contaron. Ah, mira vos. Así que, pero se lo vamos a preguntar a él. Dale. Los esperamos aquí el próximo domingo. Bueno, vamos entonces con las estadísticas que nos dejó esta vigésima fecha del torneo de primera D de la AFA de la temporada 2010-2011. Es el partido 1040 de Yupanqui en AFA, de los cuales ganamos 303, empatamos 262, perdimos 475, con 1347 goles a favor y 1711 goles en contra. En lo que respecta a este torneo, jugamos 19 partidos. Recordá que todavía tenemos pendiente el partido suspendido por falta de médico contra Argentino de Rosario en Barrio Sorrento. Se ganaron 3, se empataron 5 y se perdieron 11 partidos, con 14 goles a favor y 28 goles en contra. Este equipo, el equipo dirigido primero por Fito Muñoz y ahora por Carlos Balboa, suma 3 derrotas consecutivas, que son las 3 partidos de esta segunda rueda, 6 partidos sin victoria. Los goleadores de este equipo son, con 3 goles, Sandoval y Lucho De Luca. Bien, me quedó algo colgado para corregir de lo que habíamos dicho antes. El martes empiezan todas las categorías a entrenar en el Parque Roca, ¿sí? Ya no van a entrenar en Sabio 80, así que un paso atrás con lo de Sabio 80, en esta espera, lucha que tenemos desde hace tiempo. Ya haber entrado con las inferiores era importante, me parece que esto es un paso atrás. Pinta complicado siempre, yo creo que hasta los mentores de este regreso, por llamar de alguna manera, sabían que pintaba y pinta complicado. Bueno, no es tan fácil. Yo el otro día leía por la computadora, por internet, que gente decía, estos dirigentes, que no fuimos a Lugano y no jugamos en Lugano. La gente de Lugano y 2 es muy responsable de que Yupanqui no juegue en Lugano. Siempre nos pusieron palo en la rueda, y lo dice un ex vecino de Lugano Unido. Sí, seguro. No sé si tengo autoridad para decirlo, pero lo he visto. No, por eso, pero por eso es importante. Nunca nos ha demostrado ser bienvenidos. Vamos a averiguar en qué situación está, porque yo realmente creo que puede cambiar, simplemente porque ahora nos necesitan en muchas cosas, pero ni siquiera entre el proyecto de ley. Por eso, viene muy, muy despacio. Sabio 80. Pero yo hasta el último programa tenía entendido que ya estaba, ya era una firma, ¿no? Yo del año 2000, bueno, digo que tengo por eso entendido. Vamos a averiguar bien cómo está. Lo que sí podemos decir, para que la gente que escuchó nuestra semblanza de todo lo que fue desde diciembre hasta estos primeros días de febrero, lo que fue EFIP. EFIP, el terreno que nos va a ceder, que bien lo dijo Alejandro Salazari cuando salió el secretario general de dicho gremio que agrupa a los trabajadores fiscales de Nación, fue que nos cedían por 10 años un predio que ronda las 6 hectáreas, que es la esquina de Ruta 21 y Cristianía, que si hoy lo vemos es un gran baldío. Sí. Que tiene encima un barrio carenciado atrás, y que muchos mal informaron, un medio de un muchacho que tiene una trompeta en la boca. dijo que yo le tengo bronca hace 20 años, no como estos giles que le tienen bronca ahora porque se le dio vuelta. Yo tengo juicio del 97 con Clarín. Esa gente dijo... ¿Por qué dijiste trompeta en la boca si no ibas a decir Clarín? No, porque queda bien porque van a tener otra cosa en la boca. Bueno, entonces, el baldío, la gente que viene. Esta gente decía que ella era un hecho que se iba a tomar a FIP. Nunca tuvo problema de intrusión cuando fueron los eventos, que hubo 3 o 4 terrenos grandes a punto de ser intrusados en Capital y en Buenos Aires en diciembre. Sí. Lo que tiene que saber la gente es que ese terreno, ese gran baldío, no está todavía muy en condiciones, faltan muchas cosas. Está bastante parejo. Está bastante parejo, pero faltarían delimitar, podríamos usar los vestuarios de FIP, creo, tengo entendido que sí, pero faltaría. El agua nos da... Exactamente, por ahora sí. La primera reunión del año se tomó el tema y hubo gente de que está muy identificada con la sede de Guaminí, estoy hablando de Huguito Ceballos, que no le pareció, ¿no? Yo no lo culpo que no le haya parecido el proyecto, que no le cerraba el proyecto, no le parecía poner plata en un predio que no es nuestro, aunque esté en todas las condiciones dadas. Respeto la opinión, no la comparto. Por eso votó que no. Por eso votó que no. No, yo no sabía por qué había votado. Quedó, sí, sí, creo, estoy convencido de que fue por eso, no le cerraba. Yo no comparto lo que lo digo Ceballos, yo creo que, pero desde mayo y no hemos comido alguna que otra... reprimenda, porque pará que no está nada. Yo estoy diciendo que para mí el futuro del club está en Ruta 21. Muchos dicen, no, pará, hay que ver la nave. Para mí el futuro del club está ahí. Yo por lo menos pienso así. Dirá el tiempo si estoy equivocado o no, y por eso siempre he puesto todos los empeños y me he puesto a disposición de la gente que maneje esto. Digo Centeno y Ricardo Prado, de ellos estoy hablando. Bueno, pero finalmente Comisión Directiva lo aprobó. Lo aprobó. No por unanimidad, pero sí lo aprobó. Aprobó la firma del contrato, es decir, que por comodato le va a dar 10 años de libre goce y uso a Yupanqui de esas 6 hectáreas que hoy no están para jugar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Donde estaba practicando Yupanqui estaban fuera de esas 6 hectáreas. Claro. Y Boca, que está usando otras canchas para la cuarta y quinta división, tengo entendido. Sí. Bueno, es que ahora viene con todas. Claro, va a venir con todas, puso el billete correspondiente, se quedó con la cancha que estaba utilizando Yupanqui y anda a cantarle... Que no está dentro del predio que nos van a dar a nosotros. Anda a cantarle a Gardel. Para no confundir. Se aprobó, pero todavía no se firmó. Tengo entendido. Están legales. Está en legal. Está en legales. Bueno, yo espero que en legales de AFIP. Calculo que sí. Yo espero realmente que se firme y que se empiece a trabajar. Vuelvo a dar todo mi apoyo, sea monetario, de tiempo. Saben que yo en eso, no, gracias a Dios y la Virgen, no tengo problema. Y Yupanqui, y el sueño de la cancha propia es una de las cosas que a mí, creo que a vos y a todos los que somos Yupanqui de toda la vida, nos desvela. Bien, hay una cortita también para contarle a la gente. A fin de diciembre, en lo que fue la toma del predio del Club Albariño, cuando se acordó el desalojo, estuvo muy metido el gobierno con el tema y le ofrecieron a Yupanqui tomar ese... Tomar no, que se le cediera el predio, con hasta incluso una posibilidad de una ayuda económica para hacer algo rápido, para que no vuelva a estar latente el mismo inconveniente. Bueno, tan rápido que no se llegó a decidir si se hacía o no se hacía. Esto fue un martes a la mañana, se lo comunicaron a Dante Major y desde AFA el miércoles estaba anunciando los medios que se iba a hacer un cuartel de bomberos. Un cuartel de bomberos que finalmente se hizo. Ayer pasé, quedó lindo. Se hizo rápido. Sí. La idea del gobierno era poner la plata para que sea algo rápido. Bueno, se podría haber aprovechado, pero bueno, no, era, pero demasiado digo, rápido para lo que nosotros podemos. Cuando vinieron hacer con la primera idea a principio del año pasado, que fuimos a ver una noche con olvídate Rosa, que no era para una cancha. No era para una cancha. Pero bueno, podía ser un problema. No, me sigue pareciendo que era un problema, que en su momento se hizo bien y Albariño no tenía cuando se pidió los papeles, tanto no lo tenía. ¿A qué voy con esto? Yo no sé que no nos escuchan funcionarios ni nacionales ni municipales, pero que empiecen a ver los que controlan, a los que otorgan los predios, a quién se lo están entregando. ¿Listo? Porque acá está claro que hubo sobre debajo de la mesa para que se lo den al Albariño. Bueno, está claro el pedido se lo hicieron adelante nuestro, Guido. Sí, y lo vimos, y en el año 2005 nosotros lo vimos. Nosotros nos bajamos por eso. Yo lo que digo es, nosotros no vamos a cambiar la idiosincrasia de Yupanqui de trabajo y honestidad, no la quiero cambiar y estoy orgulloso de esa idiosincrasia. Pero sepamos y controlemos a quién se le dan los terrenos, que se le está dando gente, como digo bien en la revista del 70 aniversario, que no tiene ni la mitad de la trayectoria social que tenemos nosotros. Uh-huh. Espero que algún día se haga justicia. Y si no, esta Ruta 21, que para mí que es un buen lugar para reacomodar la historia, Leo. Vamos por ahí, que es lo único que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora es la segunda tanda aquí en la página de Yupanqui. Disculpa, y dale. Sigue lo latente ese convenio que se firmó. No, está bien, bueno. Primero AFA con el administrador de bienes del Estado y después con lo que quedó de la ONAVE, que no sé siquiera si tiene ese nombre, que uno de los que suscribió fue Majori y Castelo. Castelo. Mm. Bueno, lo suscribió AFA, pero los que estaban en la suscripción de ese contrato eran los dirigentes de Yupanqui, Leo. Exactamente, bueno. Vendemos en la 1480, aquí en la página de Yupanqui, a la vuelta. Mucha información salpicada. A darles informaciones de la actividad social de la institución y empezar a hablar de lo que será el próximo partido con Dock Sud. Vendemos. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, consultas al 4957-5583 y 4932-1385 o en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscoyá. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983 o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambiará. ¡Ah, como te quiero! La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima a aquellos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descolgar la sierra de fin de año con Yupanqui en la punta. Dos cortitas de fútbol. Entre los refuerzos, sin ser refuerzo legal o refuerzo para AFA, volvieron Diego La Loggia y Juan Canseco, ¿sí? Dos de los que se habían ido en aquella barrida de ocho jugadores cuando se desarmó un poquito el plantel original de esta temporada. Suman para el plantel, no suman para la cantidad de refuerzos. Y la otra es, a fin de año, no lo habíamos llegado a decir en el programa, se fue Martín Perelman, ¿sí? Que ayer debutó en Centro Español. Finalmente, bueno, se le cayó un pase que él tenía para volver a jugar en Israel. Le saltó en la realización un pellizco viejo que no le había complicado nunca para jugar. Incluso me contó que había jugado ya en Israel con ese pellizco. No pudo irse, tenía un buen contrato para hacer. Y bueno, cuando volvió se había quedado medio en banda económicamente. Le sirvió lo que le ofrecía Centro Español y se fue. Tengo entendido que se fue bien de Yupanqui, incluso arregló con una plata que se le debía. Así que se fue bien y bueno, le mandamos un saludo grande porque nos escucha también. que se va como, bueno, como vos siempre decís, yo me hago amigo de los jugadores, se va como amigo, sí. Así que esperamos verlo. Demasiado. Otra vez esperamos verlo en Yupanqui cuando se dé la oportunidad. Yo tengo el corazón abierto. Y si no, lo encontraremos en alguna cancha de la D, ¿por qué no? ¿Mm? Bueno, empecemos a repasar información. Fue operado. Hablando de jugadores amigos, fue operado Francisco Maciel. Le deseamos una pronta recuperación. Sigue con su proyecto de las canchitas en Pilar. Retirado total y definitivamente del fútbol profesional. Por ahí, cuando subamos a la C, se juega un añito más. Lo va a tener que ser rápido. Siempre se acuerda de Yupanqui, Panchito. No sé si tanto, dale. Siga. La agrupación Celeste y Rojo va la semana que viene a lanzar una rifa pro arreglo del quincho. Uh-huh. Ya está todo más o menos programado y supongo que para cuando sea Semana Santa ahí ya vamos a tener el quincho terminado. Muy bien, un muy saludo bien a todos los chicos de la agrupación. Bien. Noticia del Babi, la categoría de Fafi donde jugaba Yupanqui. Sí, que estaba suspendida por una inclusión. Claro, que fue descendida y sacada de los puntos. Uh-huh. Algo que alguien me dijo que todos se nos rieron en la cara, yo no creo. Yo me reiría de otras cosas, pero bueno, fue un error y creo es complicado. Que, es complicado, porque creo que fue un error nada más. No sé de quién fue, pero fue un error. Pero no involuntario. Y sí, esas cosas no suelen ser involuntarias. Nadie pasó a nadie, sabía. Lo que tenían que saber, sabían. Couceiro, que era el técnico, dejó de ser el técnico. Debemos el nombre del técnico ahora. Sabemos que estuvo en Lugano Bulls, que era el que alquilaba, me estás diciendo vos, ahí en Atlético Lugano. Uh-huh. Es un chico del barrio. Y esto, todas las, tanto Cafi como Fafi, va a empezar a principios de marzo con la actividad. Bien. Otra noticia de un exjugador, hoy jugó Olimpia de Paraguay, ganó 3-0 a Independiente Campo Grande, está puntero con 2 victorias en igual cantidad de ¿Y partidos. ¿Y qué pasó con lo que nos interesa? El primer gol del encuentro lo metió Juancito Ferreira. Con esa camiseta que usted tiene ahí en la mochila guardada. Una muy parecida. Claro, una sí, no es esa, porque si no jugó en cuero y lo tienen que molestar. Una muy parecida que agradezco a mis parientes paraguayos que me consiguieron la 16 oficial, según ellos, de Olimpia de Paraguay. Vamos con noticias de los amigos del básquet. Sí. La gente que apadrinamos, que este año está viendo, todavía no está demasiado definido, a ver si hacemos Liga 3, a ver si hacemos Metropolitana, que sea lo mejor, esté donde esté, los colores celeste y rojo van a estar excelentemente representados. A mediados de enero se pintó la cancha. Quedó hermosa. Quedó hermosa. El año pasado también lo hacen, la pintan todos los años. Es realmente un gran esfuerzo que hacen tanto los chicos de básquet. Sé que alguna gente de patín también se acercó. Recordemos que están los jugadores pintando la cancha. Uh-huh. Y Fernandito Esmania, que él no se puede agachar porque tardaría 2 días, 2 días y medio en pararse debido a su voluminoso no físico. Sea malo. No va a traer la picada de fin de año. Un amigazo. Y también está haciendo convocatoria de básquet. Bien. La convocatoria de básquet, justo uy, un problemita. El protector. Volvió. Convocatoria de jugadores de básquet, categorías sub-19, nacidos en 92-93, sub-17, 94-95, sub-15, nacidos en el año 96 y 97, sub-13, 98, mini 99-2000 y pre-mini 2001, 2002 y 2003 para competir. Este año, los lunes, los miércoles y los viernes, 16 horas, uno lee esto y dice, tiene que ser Metropolitana. Dios nos ayude, esperemos que sí. Y bueno, y suerte a toda la gente del básquet. Bien, la idea está entonces. La página de Yupanqui está encabezando, o en mí, por ahí, más que nada, estamos encabezando un proyecto para poder colaborar con algo que ya habíamos hecho en la temporada anterior, que es la filmación de los partidos. Estamos juntando 25 personas, lo digo para los que están escuchando, si alguno se quiere sumar, va a ser bienvenido, porque todavía nos falta gente. Estamos sumando 25 personas que aporten 25 pesos por mes para solventar los gastos de filmación. ¿Sí? Aquellos que aporten, obviamente, después nos alcanzan un DVD y tienen la copia del partido que quieran. Y en el final del torneo sorteamos una camiseta entre todos los que hayan aportado esta suma. Nos falta todavía un poquito menos de la mitad, pero queremos sumarlo. ¿Para qué? Para que aquellos que quieran guardar los partidos como recuerdo, la hinchada, los jugadores que les sirve para hacerse su compacto para poder progresar en otros lados, les sirve también. Al cuerpo técnico les sirve mucho, porque este cuerpo técnico particularmente trabaja mucho con lo que es videos y pelotas detenidas, el estudio del rival, el estudio del análisis del partido, lo estuve observando porque una de las primeras cosas que pidieron cuando llegaron al club fue, ¿hay videos de algún video de un partido? Sí, están, bueno, dame, tráeme porque me sirve. Trabajan con un programita que muestra las mejores jugadas, se marca, después lo ves como querés, así que sirve. Esto sirve, así que a aquellos que estén escuchando y que se quieran sumar, ya le mandamos un saludo grande a Marta Rolón, a Chelo Zucala, que se sumaron, obviamente la gente de la subcomisión, Diego Centeno, Dante va a aportar, estoy yo, vamos a colaborar con esto para poder tener la filmación de los partidos, que desde que TN no sigue a la divisional, es incierto saber si te van a venir a filmar o no, porque la gente de América a veces está, a veces no está, seguramente contra Doc Sud van a filmar, pero bueno, sí, igual si tenés que esperar. Es grande el esfuerzo que están haciendo los muchachos de. Sí, es valedero. Pero bueno, lo más que allá nosotros, que el conductor es un idiota. Bueno, pero a lo que nosotros necesitamos, no nos sirve por ahí la discontinuidad. Necesitamos la continuidad de tener todos los partidos para tener algo más acerca. Súmamelo a Ricardo Prado en la lista. Muy bien, gracias Ricardo, como siempre colaborando con cosas de la institución. Bueno, el pedido hecho, así que esperamos dentro de lo que es este mes poder tener los 25 para ya poder continuar firme el próximo mes. Aparte eso ayuda para que, por ejemplo, ayer se jugó el partido, hoy a la noche te metes en el blog, tenés el compacto para poder ver las imágenes, si no fuiste a la cancha, ayuda también para. Con esto, con esta ridícula sanción a los visitantes que desde hace años se lleva a cabo, sirve. Para poder hacer realmente la página de Yupanqui un multimedio, para que la persona que sea hincha de Yupanqui viva en Lugano, en Ezeiza o en La Quiaca, pueda ver los goles de Yupanqui, que es interesante. Innovamos este año con el tema del Facebook y el minuto a minuto. Aquellos que nos quieran agregar en Facebook. Que ya lo habíamos hecho en el partido con Argentino de Rosario igual. Lo habíamos hecho y no se pudo jugar. Lo hicimos con los amistosos. Exacto. Hay gente que se ha levantado los días de los amistosos a las 8 de la mañana para, para seguir por Facebook el amistoso. Y es gratificante. Después cuando uno revisa las cosas que publicamos en Facebook, ver que en ese momento alguien te puso me gusta o bien ahí o el grito del gol de Sandoval con gente que puso vamos Yupa, que se puede desde la casa, pudiendo ver esto que es bueno, un medio que va intentando meterse con las cosas que van saliendo. Hace 8 años cuando arrancamos no pensábamos en poder, no había ni siquiera transmisión a través de internet del programa, ¿sí? Lo teníamos que grabar en cassette y si alguien no lo había escuchado, le teníamos que prestar el cassette para que lo escuche. Bueno, hoy tenemos hasta la posibilidad de que nos sigan el partido por Facebook, comentando cada 10, 12 minutos lo que está pasando y que la gente esté informada al instante. Muchos se pusieron contentos porque ayer sacamos la foto del equipo y la subimos ahí al instante. Eso fue muy bueno. Y poder estar en tu casa, que no pudiste ir. Bueno, ayer fuimos locales, pero estar en tu casa siendo visitante y poder ver la foto del equipo que posó hace 2 minutos es maravilloso. Recordemos, el próximo domingo vamos a hacer el programa, va a ser previa, si Dios quiere va a estar el cuerpo técnico. El cuerpo técnico. Jugamos el día lunes. Lunes 14. Sí, 14. 17, ¿eh? Ah, lunes 14 el número, sí, lunes perdón, 14 17 de febrero. Horas, 17 horas. 17 horas, pongámosle. Vamos a ver la semana que viene porque me dijeron que puede ser 16:30, pero casi seguro 17. Bueno, esperemos que sea 17, así llega el cronista. Yo no voy a poder estar, pido disculpas, imposible. Día de semana llegar. A las 8 de la mañana tendría que ser. Claro, es como los amistosos. Claro. Vamos a jugar en cancha del Porvenir a puertas cerradas porque el partido en el que Doc Sud pierde el invicto, que fue el mismo día que nosotros perdemos con Lugano el Clásico sobre la hora, el día de la lluvia, sí. Se armó una trifulca interesantísima y bueno, y le han suspendido 2 partidos sin público a puertas cerradas a Doc Sud. Uno es con nosotros, que a la gente de Doc Sud mucho no le preocupa, ojalá que se equivoquen. El problema es que después juegan de local con San Martín de Bursaco, claro. Que es, me parece, el máximo aspirante junto a Riestra, a robarle la punta. Exactamente. Claro. Bueno, justamente Claypole está quinto. Para aquellos que siempre decimos, mirá lo que es este campeonato, qué lástima que las cosas no se nos dieron de entrada, porque mirá lo que es este campeonato, Claypole es el quinto, ayer no mostró nada. No fue más que Yupanqui, lo vimos a Centro Español que está sexto, sí, también. Sexto. No nos pudo ganar. No nos pudo ganar. Es más, ese partido se podría haber ganado si no hubiéramos tenido los fatales segundo tiempo que hemos tenido. Así que ese es el presente del campeonato. Yo creo que se puede remontar esto, que hay que esperar un poquito más y que ojalá este proyecto, por como los veo trabajar, sea un proyecto a largo plazo. No me sirve tampoco que vengan 6 meses a tratar de sumar ahora y después dejar todo en la nada. Bueno, hasta aquí hemos hecho lo que fue la vuelta de la página de Yupanqui. Se terminaron las vacaciones y ahora sí, todos los domingos a las 21 a sintonizar la 1480 o a poner en la compu www.am1480.com.ar. Si no lo pudiste escuchar, a la noche, después de la medianoche, te metes en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com y escuchás el programa en diferido. Guido, nos reencontramos el próximo domingo. Listo, Leo, nos contamos el próximo domingo y yo también coincido con vos que esto es totalmente remontable. Y bueno, vamos, Yupanqui, carajo, como siempre. A ustedes por haber estado del otro lado, nos reencontramos el próximo domingo a las 21 aquí en Radio Sensaciones, por haber estado escuchándonos. Les agradecemos. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío.